Un soldado vuelve a la trinchera, la batalla de una guerra de miseria, un pecado que es bien visto por aquellos que lo ordenan, permutando por migajas su condena. Ejecutivos de negocios beben tragos en tabernas, los gusanos suben por las chimeneas, y en el vaho de los espejos hay quien pinta metralletas y otros cambian la cadena de su tele por inercia. Se llenan de mentiras los diarios, parece que se multiplican comentarios, y en el muro de los blogs se pasa la información. Sinceramente no sé a dónde va. Suenen las trompetas, los políticos cohetes sin cabeza, que bajo sus colchones hay polillas y tiburones, y en los ríos ya no hay oro, ni jinetes salvadores. Banqueros de rebaños nos acechan, sacan nuestros corchos sin darnos cuenta, y bajo el reloj de la plaza un viejo esto tararea, y los niños pasan cromos de sus ídolos de guerra. Se llenan de mentiras los diarios, parece que se multiplican comentarios, y en el muro de los blogs se pasa la información. Sinceramente no sé a dónde vamos. Meteoritos sin respuestas, solo acatamos lo que